¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. se formó la rumba ya. Y viene Yocuba a tocar. Que suene la conga y el bongo. El grupito de Yocuba se pasó y yo. Que suene la cumba y el bongo. Que el grupito de Yocuba se pasó pa' todo el mundo. Thank you.

equivoco.